yo nací. En Cochabamba yo nací, en Cochabamba. Me como de esto, pero yo estuve muy feliz. Cantando me encuentro un tiro de un orgulloso. Yo canto de puro gozo, me voy a mirar. Voy recordando de nuevo si te miro de nuevo. Gente, ¿no? ¿Estamos todos? ¿La Jimena, no? ¿El tío Chiro? Venga a presentarse, weón.